Oye, mami, mira que no baile bien en esta, lo jala pica, ¿ok? ¡El gorila, zumba! Si ella quiere pelea, dale con la correa, azótale en la rea. Si viene y flotea, sabe.